Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo, en Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 4 minutos. Empezamos estas dos horas de información, la información más importante de España y del mundo. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid y estamos en esta emisión de la hora del regreso. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez y Anthony Roldán. Y vamos a actualizar en breve la información, el boletín de tráfico con la Dirección General de Tráfico. También vamos a estar actualizando la información más importante de Estados Unidos con el boletín que nos presentan los colegas de La Voz de América. Eso vendrá más adelante para que tengamos información actualizada. Por ahora, arranquemos con el boletín de tráfico para que vamos actualizando información de lo que sucede en carreteras en época de cuarentena. Buenas tardes. A esta hora, niveles bajos de circulación, afortunadamente, pero muy atentos de varios accidentes en Zaragoza, en la Z40, en Movera, hacia el polígono Miguel Servet, en Valladolid, en la A62, en Cabezón de Pisuerga, en dirección a Burgos, y en Murcia, en este caso, interrumpe el tráfico de la A30 en Cuesta Blanca hacia la capital murciana. En Barcelona, la pérdida de carga de un camión obliga a cortar un carril de la C58 en Moncada en sentido Sabadell. Y además, debido a las intensas precipitaciones de días atrás, a esta hora van a encontrar tres vías secundarias cerradas, una en Barcelona y dos en Girona. Les recordamos que continuamos en estado de alarma y se han incrementado y mucho los controles. Sean responsables, recuerden, solo desplazamientos justificados. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 6 minutos y avanzamos con algo de música. Viene, esto es música de estreno, se llaman Sound Taboo. La canción se titula Soldiers of the Mic, los soldados del micrófono, acompañados de Air Mike Kiss de Togo y Yola de Polonia. Música nueva, música de estreno en Cautiva Radio, época de cuarentena. Y seguimos aquí en la hora del regreso. Polonia, África, Sudamérica, la casa. Keep it real sound, these are soldiers of the mind. Nuestro estilo es peligroso, check it out, no doubt. In the place now, quedarás paralizado por la fonética en los versos que hemos fabricado. Estamos preparados, la técnica ha llegado para dejarte en shock en un solo round. Somos hijos de la calle subiendo el escalafón. En cada rima y más benzina, talento y precisión que aumenta la presión cuando salpica mi flow. Oh, oh, oh, Bayuno, afro-pacífico, colombiano, Hermes, Kefron, africano, la fusión es ready. No se salvará ni el diablo, traigo estilo prehispano, criminal, yo falo. Chulería en el micrófono, no hay que pare mi vocablo. Listen, no estoy crazy, poderoso en el mic. Yo soy, you believe me, estilo que resiste, respect. Soldiers of the mind. machinal idéal. Écoute le lexical hibernal, je suis posé en L. 16 M6 on la gale, fatal. Dans ce game, je suis létal, y'a pas mal. Oh oh, j'ai pression, ligne coûte ma pression. Non, non, non, non, non, y'a pas de fission, midi et une, j'ai le mic d'action. Je vends du flow par kilo, mon public me réclame. Comme Mandela, il m'acclame, tête haute, je suis l'hip-hop. J'ai que mon mic et ma voix pour racler vos prix. 2017, je présente pas, moi j'ai plus l'allure. 2-2-8, je représente Diapo, je représente. Je suis l'actualité, brut en flow, gradé depuis ma squad. Comme un G-Boy killer, vitesse 5, juste en frein. Les vrais connaissent les vrais, moi je suis vrai, coûte la plot. El Mike est sur la dent, allez take la show. Soldados del Mike, Madrid City, City. On vient du ghetto avec un microphone, man. Microphone, soldier. Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 10 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y vamos con el avance informativo que nos presentan los colegas de La Voz de América desde el otro lado del charco. Desde Washington, Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump firmará hoy viernes al mediodía un paquete de ayuda económica para los pequeños negocios y los hospitales que han sufrido el impacto de la pandemia de coronavirus, según ha informado la Casa Blanca. Este cuarto paquete de gastos federales en solo dos meses permitirá que más decenas de millones de estadounidenses reciban un alivio esencial desde que el COVID-19 obligó al cierre de gran parte del comercio en el país. Más de 26 millones de estadounidenses han solicitado beneficio por desempleo desde que comenzó la pandemia y la cifra aumentó en 4,4 millones la semana pasada. Entre tanto, el vicepresidente de Estados Unidos dice que 16 estados presentaron planes para reapertura de la economía. Nos informa Luis Alberto Facal. Varios estados de Estados Unidos, entre ellos Missouri, Pensilvania, Oregon y Idaho, han anunciado planes de reapertura formal para levantar las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, dijo el jueves el vicepresidente Mike Pence. En este momento, 16 estados han lanzado planes formales de reapertura. 13 de ellos fueron anunciados desde que se revelaron a los gobernadores y a la nación la semana pasada las directrices para abrir Estados Unidos nuevamente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. El gobierno de México está dispuesto a llegar a un acuerdo con Estados Unidos para reiniciar actividades esenciales. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que una vez que pase la pandemia del coronavirus, se evaluará la coordinación con autoridades de Estados Unidos para la reapertura de actividades productivas. En su momento se va a llegar a un acuerdo cuando ellos abran. Nosotros nos hemos comprometido, sobre todo con los empresarios nacionales, a analizar estas aperturas para poco a poco ir regresando a la normalidad productiva en la frontera. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El gobierno de Perú extendió hasta el 10 de mayo la cuarentena obligatoria luego de que el Colegio Médico sugirió la necesidad de prorrogarla porque el país se encuentra en un momento de gran transmisibilidad del coronavirus. En tanto, el Ministerio de Justicia planifica la liberación de unos 3.000 presos en las hacinadas cárceles del país, sobre todo convictos ancianos y reclusas con bebés o embarazadas, para evitar la propagación del COVID-19. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 14 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El Donald Trump ofrece a Colombia equipos médicos para enfrentar la pandemia. Información con los colegas del canal Caracol. Buenas noches, bienvenidos a las noticias en un 2x3. Comienzo con la conversación telefónica que sostuvo el presidente Iván Duque con el mandatario estadounidense Donald Trump. Duque le agradeció a Trump el ofrecimiento de equipos médicos para enfrentar la pandemia y se solidarizó con ese país que tiene más de 46 mil muertes por cuenta del COVID-19. Los dos mandatarios se comprometieron a unir esfuerzos en esta lucha. La situación de Venezuela también hizo parte de la conversación. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 15 minutos. Brasil registra 407 muertes en un día por COVID-19. Información con los colegas de Agencia EFE. Brasil registró el jueves 407 decesos en 24 horas debido al nuevo coronavirus, un récord desde la primera muerte a mediados de marzo. El ministro de Salud, Nelson Taichi, que asumió el cargo el viernes pasado tras la polémica destitución de su antecesor, consideró prematuro atribuir el aumento de muertes diarias a una tendencia a la aceleración o a que se estén realizando más test del COVID-19. A gente teve un aumento nos óbitos que foi acima. Tuvimos un aumento en los muertos, que fue por encima de lo que venía pasando anteriormente, 407. No sabemos si representa un esfuerzo por cerrar los diagnósticos o una línea de tendencia de aumento. La cifra de muertes diarias registró entre el miércoles y el jueves un salto de 14%. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 16 minutos. Repatriados españoles desde los remotos paraísos. Información con Agencia EFE. Esta noche, 160 españoles serán repatriados desde Manila de vuelta a sus casas. En total, casi 300 personas, entre españoles, ciudadanos de otros países de la Unión Europea y filipinos residentes en España que estaban desperdigados por alguna de las casi 8.000 islas que forman Filipinas, volverán a casa. Se trata del primer vuelo de repatriación organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España desde el sudeste asiático y el que más europeos va a sacar de Filipinas. Pero llegar al aeropuerto de Ninoy Aquino de Manila para poder abordar ha sido una odisea. Lanchas rápidas, buques de la Guardia Costera, coches y aviones han sido los medios de transporte para muchos aquellos que se encontraban en alguna isla paradisíaca del archipiélago. La colaboración de las autoridades filipinas ha sido imprescindible para lograr la mayor evacuación de turistas en el país. La cuarentena y el cierre de Filipinas decretado por Rodrigo Duterte el 17 de marzo llegó cuando unos 600 turistas españoles se hallaban en el archipiélago. Unos 400 lograron irse por sus propios medios a pesar de las cancelaciones de vuelos y restricciones de viaje. 160 se marcharán este jueves y cerca de un centenar ha decidido quedarse en el país asiático. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 17 minutos. Lluvia de críticas a Donald Trump por sugerir combatir con ¿Cómo es? Desinfectante. Ay, Dios mío. Adolfo, ayúdame. Escuchemos la información de los colegas de Agencia EFE y luego el comentario, por supuesto, de Adolfo Jiménez del Río. Irresponsable y peligrosa. Así catalogaron científicos y especialistas a la polémica sugerencia que hizo el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el coronavirus. Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto. ¿No habría alguna forma de hacer algo así como una inyección en el interior o casi una limpieza? Como pueden ver, penetra en los pulmones y tiene un efecto enorme. Sería interesante poder verificarlo. Habrá que contactar a los médicos para esto, pero me parece interesante. Algunos expertos afirmaron que ese método conlleva un serio riesgo de vida para los pacientes. Otros directamente llamaron a dejar de retransmitir las ruedas de prensa del mandatario, por considerarlas un peligro para la salud pública. Además del desinfectante, Trump barajó la idea de usar rayos ultravioletas o una luz muy potente que se podría proyectar en el interior del cuerpo para combatir el coronavirus. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 20 minutos, y ahora voy con el comentario, por supuesto, no podía evitarlo, de Adolfo Jiménez del Río. Oye, es que Donald te da mucha papaya, Adolfo. ¿Y cómo te parece, Nicky, que Donald Trump se ha vuelto científico? Y es que ya está dando los datos exactos para controlar y tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante o con luz solar. ¿Cómo te parece? Y es que los expertos científicos, obviamente, y sanitarios han criticado inmediatamente estas afirmaciones del presidente de los Estados Unidos por considerar que son un mensaje irresponsable e inadecuado. Y es que Donald Trump ha sugerido la posibilidad de tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante o aplicando luz solar en el cuerpo humano para poder así vencer a la COVID-19, la enfermedad generada por el virus, según ha informado la cadena NBC. Creo que el desinfectante lo noquea en un minuto. ¿Hay alguna manera que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? Como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso, ha afirmado el mandatario estadounidense dirigiéndose al director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan. Y nos preguntamos, ¿en qué se basa Donald Trump para dar estas afirmaciones? Quizá algún científico se las habrá comunicado. Interesante tema para analizar. ¿Cómo te parece, Nicky? Pues Adolfo, de risa, nota humorística para empezar la emisión de la hora del regreso. De hecho, pues lo que le decían los especialistas de la agencia EFE, sugerían que había que dejar de transmitir las ruedas de prensa de Donald Trump, que normalmente son como a las 6 de la tarde, hora de Washington, ¿no? Cosas de Donald, por supuesto. Bueno, avanzaremos, Adolfo, en el mundo. Por ahora, vamos con un estudio de prevalencia que empieza en Galicia. Información con los colegas de Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Galicia, única comunidad que ha comenzado con el estudio de seroprevalencia de coronavirus. En el resto de las comunidades se retrasa. Estaba previsto que se realizará a partir del próximo lunes y será más tarde. El estudio se realizará en dos fases. Después de una primera muestra, se hará un segundo test tras 4 semanas. La encuesta servirá para conocer la repercusión de la pandemia por zonas, sexo y edad. Se va a monitorizar la evolución de la enfermedad durante todo el tiempo de estudio. Las pruebas coordinadas por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III tomarán una muestra de 36.000 hogares en toda España. Son 60.000 personas. Estudiará también cómo se realiza el contagio dentro de los hogares. Las familias son elegidas al azar y su participación es voluntaria. Del resultado del estudio dependerán futuras decisiones políticas. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 23 minutos, $75. Costará sobrevivir al castigo divino. Información con Agencia EFE. La crisis económica del coronavirus está castigando a la gente más pobre de Pakistán. Por ello, el gobierno está distribuyendo $75 a 12 millones de familias en el país. Con este dinero tienen que sobrevivir familias numerosas, una cantidad bastante escasa. Desde que comenzó el confinamiento en Pakistán el pasado 23 de marzo para contener la expansión del coronavirus, son muchos los que no han vuelto a trabajar y se encuentran desempleados. Algunos están convencidos de que la pandemia se trata de un castigo de Dios por los pecados, que de momento ha causado más de 9.000 contagios y 209 muertos en el país. Las ayudas, sin embargo, son terrenales, organizadas por el gobierno del primer ministro Imran Khan, que decidió distribuir unos $900 millones a 12 millones de familias pobres del país para ayudarles a superar la falta de empleo causada por el confinamiento. Las personas que quieren acceder a esas ayudas deben enviar un mensaje de texto a un número del gobierno que les indica los pasos a seguir y el centro que deben acudir. En todo el país, 4,7 millones de familias han recibido ya los $75, gracias a este programa que está considerado como el mayor de ayudas sociales en la historia de Pakistán. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 25 minutos, y vamos con música de esta cumpleañera. Se llama Kelly Clarkson. Y la conocemos desde el año 2003, que estuvo participando en el reality de la cadena CBS, el American Idol. Fue la ganadora de esa edición y desde esa época pues la conocemos, la referenciamos en el mundo de la música a la bellísima Kelly Clarkson, que nació en un día como hoy. Un 24 de abril de 1982, cantante, compositora, actriz, autora y personalidad de televisión estadounidense, que saltó a la fama en 2002 después de ganar la primera temporada del American Idol, que le valió un contrato discográfico con RCA Records y el single debut de su primer sencillo fue A Moment Like This, que encabezó la lista del listado del Hot 100 de la revista Billboard. Y también para su segundo álbum, el Breakaway, obtuvo numerosos sencillos número uno en la radio de Estados Unidos, como esta canción, Since You've Been Gone, que la escuchamos aquí en la hora del regreso, para que recordemos un poco de la música de Kelly Clarkson, que la estaremos recordando en esta emisión. Homenaje especial en su cumpleaños. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Here's the thing, we started out friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah, since you've been gone. You're dedicated, you took the time. Was a long time. Called you mine, yeah, yeah, since you've been gone. And all you'd ever hear me say is how I picture me with you. That's all you'd ever hear me say. But since you've been gone, I can't breathe for the first time. I'm so not alone, yeah, yeah. Rodolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 30 minutos. Y a propósito, voy con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae hoy dos temas políticos del día. El primero con Brasil. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y en el tema político del día tenemos las controvertidas palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, de Brasil. Y es que en su blog personal, el canciller hace una detallada reseña del libro Pandemic, del filósofo esloveno Slavoj Žižek, en el que, según él, se desvela el proyecto de usar la pandemia para instaurar el comunismo, el mundo sin naciones ni libertad, un sistema hecho para vigilar y castigar. Transferir poderes nacionales a la Organización Mundial de la Salud bajo el pretexto, jamás comprobado, de que un organismo internacional centralizado es más eficiente para lidiar con los problemas que los países actuando individualmente, es apenas el primer paso en la construcción de la solidaridad comunista planetaria. Son las palabras del canciller brasileño, que cree que lo que está ocurriendo en el mundo ya lleva planeándose desde hace 30 años. Y en su opinión, el comunismo no desapareció con la caída del muro de Berlín, sino que se dotó de nuevos instrumentos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿las palabras del canciller tienen algún sentido? ¿Están siendo fundadas en algún planteamiento científico y realmente analizado para poderlas decir? ¿O está buscando distorsionar lo que está sucediendo en Brasil en este momento, donde no se ha podido controlar la pandemia? Tema político del día. Muy bien, Adolfo, pues estaremos pendientes, por supuesto, lo que sucede con Brasil. Bueno, vamos a avanzar con la información, más adelante volveremos con más tema político del día. Por ahora, 3 detenidos por planear aplicar ERTs en 50 empresas. Información con la Deutsche Welle. Se ha desmantelado una organización criminal que pretendía aplicar ERTES sobre empleados ficticios que trabajaban en una red de empresas que también eran ficticias. Se trata de una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional en Murcia y que se inició en julio del pasado año. Los investigadores seguían la pista de una organización criminal que se dedicaba a la venta de falsos contratos de trabajo a ciudadanos extranjeros que pretendían regularizar su situación en España. Los detenidos habían elaborado toda una red de empresas fraudulentas que utilizaban para dar altas en la seguridad social y poder acceder así sus falsos trabajadores a diferentes prestaciones o subsidios. La Policía Nacional averiguó las intenciones de los detenidos y se adelantó a la defraudación masiva al erario público a través de los ERTES que tenían previsto ejecutar. Se han practicado dos registros en donde se intervino, además de 15.000 euros en efectivo, también agendas, ordenadores, teléfonos, en definitiva una gran cantidad de documentación física y electrónica que podría vincularles con la actividad criminal. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 33 minutos, avanzamos con la información más importante de España y del mundo. México supera los 1.000 muertos por COVID-19. Información con los colegas de Agencia EFE. El gobierno de México anunció el jueves que superó los 1.000 fallecidos por COVID-19 y registró casi 12.000 casos confirmados de la enfermedad. Lamentablemente se actualiza también la cifra de defunciones a 1.069 personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad. Y el país registró 99 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Y vamos a seguir teniendo más y más y más y más casos de enfermedad, personas que requieren hospitalización y también personas críticamente enfermas hasta llegar al punto cumbre de esta epidemia. Las autoridades elevaron esta semana a 3 el nivel de alerta ante un aumento acelerado de los contagios, lo que hace temer una saturación del sistema hospitalario. El gobierno mexicano estima que el pico más alto de contagios se ubique entre el 8 y el 10 de mayo próximo. Para evitar que se saturen los hospitales, el gobierno federal suspendió todas las actividades no esenciales hasta el 30 de mayo y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque no decretó cuarentena obligatoria. Se han registrado protestas de personal médico que señalan que no tienen equipo necesario. Para ello, algunos aviones han llegado desde China con material como mascarillas. Las autoridades mexicanas están en una carrera contrarreloj, pese a haber dicho que estaban preparándose desde enero. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 35 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Italia registra 464 muertes en 24 horas. Información con los colegas de Agencia EFE. Italia registró en las últimas 24 horas 464 fallecidos con coronavirus más hasta alcanzar los 25.549, aunque se redujo en 851 el número de enfermos. Desde que se detectó el primer caso autóctono de COVID-19 en Italia el pasado 21 de febrero, el país ha contabilizado 189.973 contagios, incluyendo a los fallecidos, los curados y los positivos. Sin embargo, el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, celebró que por primera vez el número de altas supera al de nuevos contagios, pues desde ayer se han curado 3.033 pacientes y ha habido 2.646 nuevos casos de contagio. Los enfermos suman actualmente 106.848, es decir, 851 menos que hace 24 horas, y se sigue reduciendo el número de hospitalizados y de ingresados en unidades de cuidados intensivos. Del total de pacientes con coronavirus en Italia, 81.710 se encuentran en aislamiento domiciliario sin síntomas o con síntomas leves, mientras que 22.871 están hospitalizados y 2.267 en cuidados intensivos. Según datos oficiales, desde el inicio de la gestión de la emergencia, 1.052.577 personas han sido sometidas a pruebas para comprobar si estaban contagiados. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 36 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El coronavirus es una tragedia inimaginable. Información con los colegas de Agencia EFE. Las muertes por coronavirus en las residencias de ancianos representan hasta la mitad de fallecimientos en algunos países. En estos establecimientos, la situación es profundamente inquietante, según la Organización Mundial de la Salud. Esta es una tragedia humana inimaginable. A las muchas personas que están sufriendo esta pérdida, mis pensamientos están con ustedes. Todas las personas que mueren en hogares por COVID-19 tienen derecho a ser atendidas y a recibir cuidados del final de su vida, incluido el alivio de los síntomas con medicación adecuada, rodeados de sus seres queridos. Al 13 de abril, de las 444 muertes registradas en Irlanda, el 55% se produjo en este tipo de establecimientos. Al 15 de abril, Francia informó que 49% de los fallecidos por COVID-19 vivían en residencias para ancianos. La situación se repite en otros países. Kluge advirtió que es urgente repensar y adaptar el funcionamiento de estas residencias frente a la epidemia. Entre las recomendaciones están priorizar las pruebas y organizar unidades especiales para los enfermos de COVID-19. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 38 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Safaris virtuales, una ventana a África en tiempos de cuarentena. Información con los colegas de Agencia EFE. De Sunjib en la sabana africana, el guía de safaris Lauren narra su recorrido virtual para hacer más llevadero el confinamiento que mantienen miles de personas alrededor del mundo. Esta iniciativa es transmitida en vivo en el canal Wild Heart TV para aquellos espectadores que quieran aprender y disfrutar de la naturaleza y del mundo salvaje del continente africano. El canal retransmite cada día por YouTube dos safaris, al amanecer y al atardecer, desde la reserva privada sudafricana Duma, en la misma zona icónica del Parque Kruger. Y es que en Sudáfrica, de donde es originaria esta iniciativa, las reservas y grandes parques nacionales, que atraen a millones de turistas cada año, permanecen cerrados estos días por culpa de la epidemia mundial de la COVID-19. Lo mismo ocurre en el resto del continente africano, ya que incluso en los países donde no se han impuesto medidas drásticas de confinamiento general, la extinción del turismo debido a la pandemia ha dejado a los animales a solas en la sabana con los vigilantes, los guías de safari y los cuidadores. Y aunque esta iniciativa no es la única opción que existe para conectar en directo con la naturaleza salvaje de África, sí es una buena forma de escapar del confinamiento. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 40 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos con música. Vamos a recordar, porque hoy es el cumpleaños de la bellísima Kelly Clarkson, que nació un día como hoy, un 24 de abril de 1982. Y es artista que en 2007, para su tercer álbum, tomó el control creativo de su producción al convertirse en productora ejecutiva y coescribir todo el álbum. Sin embargo, su sello no estaba satisfecho con su música rock más oscura y promovió el álbum de mala gana. Clarkson regresó a la cima de las listas con su cuarto álbum más orientado a la corriente comercial. All I Ever Wanted de 2009 fue su sencillo principal. Y de ahí también se desprendieron títulos como Mi Vida Sería Una Mierda Sin Ti, y que tiene el récord del mayor salto al número 1 en la lista del Hot 100. Vamos a recordar a Kelly Clarkson del año 2003, esta canción, Miss Independent, en la hora del regreso. Self-sufficient, miss, keep your distance. Miss, unafraid, miss, out my way. Miss, don't let a man interfere. No, miss, on her own. Miss, almost grown. Miss, never let a man help her off her phone. So, I keep it on her. She'd never ever feel rejected. A little misapprehensive. Said, ooh, she fell in love. What is the feeling taking over? Misguided heart, misplaced smart. Miss, if you wanna use that line, you better not start. No, but she miscalculated. She didn't wanna end up jaded. And this miss decided not to miss out on true love. So, by changing her misconceptions, she went in a new direction. And found inside, she felt a connection. She felt away. No time for zona urbana es música. Zona urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 45 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El virus que impulsó la bicicleta. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Las ciudades podrían dejar de tener este aspecto en un futuro próximo. El riesgo de que el virus se propague es demasiado alto en los centros de las ciudades y en los atestados transportes públicos. Pero por ello deberíamos ahora usar más el auto. No es la alternativa. Desde hace años Berlín aspira a convertirse en la ciudad de la bicicleta. Esto podría hacerse ahora realidad debido al coronavirus. Calles vacías donde normalmente circulan turistas y automóviles. Nunca fue tan agradable ir en bicicleta por Berlín. El tránsito en la capital alemana se ha reducido drásticamente desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. En las calles hay un 40% menos de autos. La bicicleta se ha convertido en el medio de transporte ideal. De ahí que aumente el lugar que tiene reservado. Aquí se ve todavía la anterior delimitación que muestra claramente que la ciclovía era demasiado estrecha. Felix Weisbrich dirige la agencia de zonas verdes del barrio berlinés de Friedrichshain-Kreuzberg. Desde que empezó la pandemia, aumenta y ensancha las ciclovías para proteger a sus usuarios. Imagínese, si en este punto un ciclista va más despacio y alguien quiere adelantarlo, no podrá hacerlo porque apenas hay un metro y medio de ancho. De modo que lo que toca ahora es ensanchar las ciclovías. Debido a la situación creada por la pandemia, la municipalidad reaccionó con celeridad a la hora de implantar estas medidas. Aunque en Alemania, como país automovilístico, no todo el mundo se muestra contento, especialmente la oposición local. Toda esta campaña es absolutamente exagerada. Va contra los conductores de autos y no aporta nada a los ciclistas. Así es la ideología ecologista. Los verdes odian a los autos. Por otra parte, los asiduos a la bicicleta están encantados. Antje Heinrich lleva tiempo haciendo activismo por un cambio en las calles. En cada trayecto urbano puede constatar el poco espacio que se le deja a los ciclistas. A esto te referías, ¿verdad? Sí, justo. Esto pasa muy a menudo en Berlín y es peligroso. Tengo que pasarme con mi bicicleta al carril de los autos para esquivar los que aparcan en la ciclovía. Para ella, esta crisis es una oportunidad para establecer un nuevo orden en el tránsito, con menos autos y más espacios para ciclistas y peatones. A veces imagino cómo serían las calles con menos autos. Se podrían plantar flores donde hoy hay estacionamientos, o poner bancos o parques infantiles para que los niños jueguen. Todavía falta mucho para eso, pero al menos en todo Berlín se están disponiendo nuevas ciclovías y ensanchando las existentes, al igual que en otras ciudades importantes como Essen y Stuttgart, donde están reaccionando de la misma manera ante la pandemia. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 49 minutos. La vuelta a clase de algunas alemanas. La vuelta a clases en algunas ciudades alemanas, pruebas de anticuerpos en Italia. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Vuelta a clases en este liceo de Kempen, en Alemania. Estos jóvenes forman parte de un grupo reducido de estudiantes que retornan a las aulas en el marco del plan de desconfinamiento en el país. Pero algunos no están muy convencidos de la medida. No me parece muy bueno porque no estoy completamente convencido de que se puedan seguir realmente los estándares de higiene y seguridad. No he tenido la mejor experiencia con el seguimiento de los estándares de higiene en el liceo. En España, el confinamiento estricto, vigente desde el 14 de marzo, se mantendrá al menos hasta el 9 de mayo. El país reportó el jueves 440 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas y superó la barrera de los 22.000 muertos en total. De todas formas, los expertos aseguran que se mantiene una tendencia descendente de los contagios. En Italia, la región de Lombardía comenzó a realizar el jueves la prueba de anticuerpos. El análisis indica si una persona resultó infectada con el coronavirus y si ha desarrollado inmunidad contra la infección. Los que dan positivo a los anticuerpos IgG, que son los que se miden, han estado en contacto con el virus. No hay garantías de que estos anticuerpos los protejan de otra infección. En esta etapa solo podemos confiar en eso. Las autoridades planean hacer 20.000 análisis diarios en Lombardía, la región más afectada por la pandemia, como parte de su apuesta por la llamada inmunidad colectiva para reactivar la economía. Alemania ya comenzó a hacer estos análisis y Finlandia y Gran Bretaña anunciaron planes para aplicarlos. De todas formas, los expertos de la Organización Mundial de la Salud advierten que hasta ahora la evidencia no ha demostrado que una persona que haya contraído la enfermedad y sanado desarrolle inmunidad al virus. Estás escuchando. Cautiva Radio. Nicky Cuervo en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso. 5 de la tarde, 51 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La alta cocina para los pobres de Colonia, en Alemania. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Pasará algún tiempo antes de poder ir a comer a un restaurante, pero algunos cocineros no están dispuestos a abandonar su cocina a pesar de las medidas de confinamiento y están dedicando su arte culinario a alegrar el paladar de los más necesitados. El menú de hoy: pavo con papas salteadas y verduras en una salsa de crema. Los cocineros de este restaurante de alta gama en Colonia suelen preparar platos más refinados. Pero en estos días sus puertas están cerradas. Dos veces a la semana, Daniel Gottschlich y sus colegas cocinan para quienes viven en la calle. En lugar de servir un menú de 6 platos con una carta de vinos, se ofrece comida tradicional alemana. Para la gente que queremos ayudar, los platos simples son lo mejor. La idea es que además queden satisfechos. Aquí preparan 150 raciones. Cocinamos con el mismo esmero, con la misma pasión y con el mismo gusto que cuando cocinamos para nuestros clientes habituales. Incluso el administrador del restaurante ayuda a picar papas y se alegra de ver a su personal. Estamos trabajando con jornada reducida, no recibimos un pago adicional. Lo hacemos porque nos gusta. Después de haber pasado 4 semanas con nuestras familias en casa, llega el momento en que quieres ver a tus colegas con los que trabajabas 12 horas al día. Los empleados de Ox Uncle reciben ahora el 60% de su sueldo de fondos estatales, pero ellos no quieren quedarse en casa de brazos cruzados. Aún no se sabe cuándo volverán a abrir los cafés y restaurantes en Alemania. Somos muy privilegiados. Claro que hemos trabajado para tener lo que tenemos, pero hay gente que no está tan bien. Siempre me ha interesado ayudar a otras personas en lo que pueda. Un grupo de voluntarios recoge la comida para repartirla entre los más necesitados en el centro de Colonia. Hoy los acompaña Daniel Gottschlich. A él le alegra saber que ayuda a otros y que además la comida sabe bien. Ya me han traído alimentos varias veces. La comida está muy buena. Se nota que lo prepara un cocinero. No tengo nada en contra de los ayudantes de cocina, pero se nota que esto lo preparó un cocinero de verdad. La pandemia ha interrumpido muchas de las iniciativas de ayuda a los sin techo, como los comedores que tuvieron que cerrar. Además, hay menos peatones en la calle que les puedan dar alguna limosna. También los músicos callejeros se quedan sin las monedas de los peatones. Al menos una buena comida les ayudará a pasar el día. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 55 minutos. Pandemia de desinformación en redes sociales. Información con la Deutsche Welle. Los científicos aún no saben lo suficiente sobre el coronavirus ni la enfermedad COVID-19 que provoca. Algunas personas afirman tener conocimientos confidenciales al respecto. Otros difunden informaciones falsas de forma deliberada. Internet está experimentando una pandemia de desinformación. El video se hizo viral. Supuestamente muestra a gente derribando un repetidor de 5G en China por creer que esa tecnología originó la crisis del coronavirus. Pero el video lleva la desinformación sobre la pandemia un paso más allá, porque es una reacción falsa a una noticia falsa. Falsa reacción porque el video se grabó durante una protesta en Hong Kong en 2019 sin relación con la tecnología 5G. Y falsa noticia porque obviamente esta tecnología no provocó la pandemia, pero en YouTube algunos insisten. La radiación electromagnética podría ser la causa. La nueva infraestructura de 5G ya está desplegada por todo el país. Hasta ahora nadie ha podido demostrar la conexión entre el coronavirus y esa tecnología. Sin embargo, las teorías conspirativas no cesan. Esto debe tener algo que ver con las vacunas. La tecnología 5G suscita otros miedos. La tecnología 5G daña gravemente al sistema inmunológico. Este rumor fue incluso difundido por el actor Woody Harrelson y por la cantante estadounidense Carrie Hilson y otros. No creo que el virus exista realmente. A fuerza de repetirla, la mentira se volvió verdad. Alguien prendió fuego a una torre de recepción 5G, pensando que el 5G provocó el coronavirus. Solo en Reino Unido, desde que comenzó la pandemia, fueron calcinadas 3 torres de telefonía móvil. Por muy falsos que sean, los bulos pueden tener consecuencias muy reales. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 57 minutos. Esta es la música que nos indica que vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos en la hora del regreso con la segunda hora a las 7 de la noche. No se pierdan El Atasco con Emerson Rey y todo su equipo. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix. Un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes de 17 a 19 horas con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. Hora del regreso, 6 de la tarde, un minuto. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve estaré conectando con La Voz de América para que escuchemos la información de lo que sucede al otro lado del charco. Por ahora voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de las noticias más importantes de España y del mundo, y sobre todo de los temas deportivos. Seguimos con un tema político del día, Adolfo. Tiene otro, un segundo tema político. Sobre Irán. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y en el tema político del día tenemos la respuesta inmediata de Irán a las amenazas del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Y el jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Salami, ha dicho que sus fuerzas destruirán los buques de guerra norteamericanos que amenacen la seguridad de su país en el Golfo Pérsico. Parece ser que el rifirrafe entre ambos países ya no es nuevo y resulta especialmente delicado en medio de la crisis mundial por la pandemia del COVID-19 y el hundimiento del precio del petróleo. Y es que se ha ordenado a las fuerzas navales que destruyan cualquier acto terrorista americano en el Golfo Pérsico. Fueron las palabras de Salami y ha precisado que la seguridad en el Golfo Pérsico es parte de las prioridades estratégicas militares de Irán. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿de qué se trata todo este conflicto generado por Estados Unidos, que en primera instancia amenazó a Irán y que parece ser más una distracción de lo que está sucediendo con la pandemia en los mismos Estados Unidos que realmente un posible enfrentamiento militar entre ambos, que si se llegara a dar, complicaría mucho más la situación política mundial? ¿Sí o no? Es la pregunta que nos hacemos. Pues Adolfo, esperemos a ver qué pasa, porque como dicen unas cosas y luego se echan para atrás. Pero bueno, esperemos que el mundo esté en calma por estos días. Adolfo, también más adelante vendremos con más tema político, ¿no? Bueno, mezclado política con deporte. El gobierno rectifica, los niños podrán salir a pasear. Información con Agencia EFE. A los niños y niñas que a partir de este domingo, niños y niñas de hasta 14 años podrán salir a dar paseos y a jugar en la calle una vez al día, durante una hora, en un entorno de un kilómetro como máximo alrededor de su domicilio. El horario en el que se podrá disfrutar de estos paseos será de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y os recomendamos, eso sí, evitar las horas puntas en las que hay más gente en la vía pública para evitar posibles contagios. Los niños y niñas podrán ir acompañados en todo momento por un adulto responsable que conviva con ellos. Se permitirá la salida de un adulto, insisto, que también puede ser un hermano mayor. Podrá salir hasta con tres niños que convivan con él o con ella. El adulto acompañante deberá estar en todo momento a una distancia que pueda pues controlar a los niños y niñas con los que salga a pasear. Es muy importante respetar las medidas de distanciamiento social con otros niños y con otros adultos que ya han aconsejado a las autoridades sanitarias. Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar. En el caso de niños y niñas que viváis en un entorno rural, se podrá salir a pasear por el campo o por el bosque, respetando siempre, por supuesto, pues las medidas de distanciamiento social. No podrán salir del hogar niños, niñas o adolescentes con fiebres o con síntomas que puedan ser compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en cuarentena. En los próximos días vamos a publicar además una guía muy accesible para explicar todo esto y para que todo el mundo tenga accesible en sus teléfonos y en sus casas esta información. Se trata de medidas, como explicaba Salvador, que han estado estudiando un equipo técnico compuesto por representantes de los Ministerios de Sanidad, de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, y que se basan en un equilibrio entre los criterios sanitarios y de control de la epidemia y los derechos y el bienestar físico y emocional de los niños y niñas, en la línea que marcaba la Dirección General de Infancia y muchas organizaciones defensoras de los derechos de los niños y... Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:06 PM. En breve estaré actualizando la información más importante de lo que sucede al otro lado del charco, de la voz de América. En breve vamos a estar conectando con Sergio Llanos. Bueno, vamos con la información, el sexo virtual para evitar los contagios del COVID-19. Información con la Deutsche Welle. Ante la cuarentena obligatoria, el gobierno argentino recomendaba hace unos días las citas virtuales para evitar la propagación del coronavirus a través del contacto sexual. Así lo expresaba el especialista del Ejecutivo. Y en este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles, como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa. Consejos que se convirtieron en motivo de bromas en Argentina. Pero lo cierto es que el confinamiento ha disparado las ventas de juguetes sexuales, un éxito para el sector. Explotó. Con la cuarentena empezaron a haber muchos más pedidos, estamos entregando mucho más, hubieron muchas más consultas, muchísimas más consultas, obviamente, desde que dijeron que había que masturbarse más todavía. Bueno, el tema de la autosatisfacción y de estar mejor en cuarentena viene siempre bien. Así pues, la cuarentena en soledad no significa que se deba prescindir del placer. Los sexólogos recuerdan que un orgasmo nos ayuda a sentirnos mejor, equilibra la salud hormonal y refuerza el sistema inmune. Pero cuidado, son recomendaciones para adultos, dicen los pediatras. Los menores de edad no debieran tener acceso a esto y nosotros los adultos tenemos que estar muy atentos a eso porque el riesgo está y es grande, ¿eh? Digamos, del otro lado del teléfono, del otro lado de la computadora, no sabemos quién está. Entonces, siempre actuando en consecuencia de eso, tenemos que priorizar las medidas de prevención, sobre todo de privacidad y de seguridad, los teléfonos, las computadoras de los chicos. Así que, en tiempos de confinamiento, nada nos priva de disfrutar del sexo, siempre y cuando mantengamos las medidas de higiene y seguridad recomendadas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:08 PM. Frente a la COVID-19, la Dacha vuelve. Información con Agencia EFE. La pandemia de coronavirus ha provocado un reencuentro de los rusos con las típicas dachas. Se trata de casas de campo de la época soviética a las que muchos han vuelto a recurrir después de que el gobierno dictara medidas de confinamiento para proteger la salud pública. Hay mucho espacio aquí. Cada miembro de nuestra familia tiene su propia esquina, su propio lugar de trabajo. No tenemos que compartir una cocina con mesa larga para nada. La vivienda había perdido lustre en los últimos años frente a la popularidad creciente de los viajes al extranjero y otras actividades de ocio. Pero ahora parece recobrar su atractivo. Quienes han vuelto dicen disfrutar la naturaleza y la oportunidad de salir a caminar sin temer tanto a un posible contagio. No podría decir que estamos completamente seguros, pero me siento 90% segura aquí. Y hay menos gente y podemos seguir las reglas de seguridad que nos recomendaron. Algunos aún recuerdan que en el ocaso de la Unión Soviética, las dachas eran una forma de sobrevivir con los cultivos propios. Espero que la situación no surja. Como todos tenemos trabajos de tiempo completo, no pensamos en el que la casa de campo también puede ser un lugar para cultivar alimentos. Quizás lo hagamos, plantar lechuga, rábano o pepino, pero espero que la situación en el país no nos lleve a hacer grandes plantaciones de invierno como papas o repollo. Durante las dos primeras semanas de abril, cuando se decretó el confinamiento en Moscú, las búsquedas de alquiler de dachas en la región de la capital se multiplicaron por más de 5 respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras tanto, las familias disfrutan de un tiempo y espacio de convivencia que brinda un respiro del ajetreo citadino. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 10 minutos. Y vamos con la información más importante del otro lado del charco. Conectamos con la voz de América, Henry Llanos, desde Washington. Este es un avance informativo de la voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Los esfuerzos para combatir el coronavirus están actualmente enfocados en pruebas, algún tipo de remedio que sirva para tratar a los pacientes de COVID-19 y el desarrollo de una vacuna efectiva que logre poner fin al peligro de la enfermedad. El principal especialista de enfermedades infecciosas en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo a la revista Time que aún hay problemas con el número de materiales necesarios para los tests de coronavirus, como hisopos de algodón y reactivos químicos. No me siento muy confiado en este momento de que tenemos todo lo que se necesita para hacer pruebas, dijo Fauci. Estamos mejorando y creo que lo lograremos, pero aún no estamos allí. Y la empresa que fabrica el desinfectante Lysol advirtió hoy viernes que sus productos no están hechos para ingerirse al tratar de combatir el nuevo coronavirus, horas después de que el presidente Donald Trump expresara esa posibilidad durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Adicionalmente, la propia Agencia de Protección Ambiental insistió que solo se deben usar los desinfectantes sobre las superficies. Jamás aplique el producto a sí mismo ni a otros. No ingiera productos desinfectantes, remarcó la agencia. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Personal de salud en Honduras expresa temor y preocupación por la falta de equipo para atender pacientes con COVID-19, poniendo en riesgo sus vidas. Desde Tegucigalpa nos informa Óscar Ortiz. Organizaciones que agrupan a médicos y enfermeras en Honduras expresan profunda preocupación y un justificado temor por la falta de equipo indispensable para atender a los pacientes contagiados por el COVID-19, debido a que hasta ahora se reportan 17 médicos y 30 enfermeros afectados por la enfermedad. Josué Orellana, presidente de la Asociación Hondureña de Enfermeros, asegura que la falencia de equipos es la principal causa del riesgo que enfrentan. En aislamiento hemos tenido unas 120 compañeras enfermeras en aislamiento, caso positivo hemos tenido más de 30 y una compañera fallecida. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Por primera vez desde que el coronavirus llegó a España, el número de personas curadas superó al de contagios nuevos, declararon hoy viernes las autoridades. Precisaron que en las últimas 24 horas se registraron 2.796 infecciones nuevas, en tanto que 3.105 enfermos quedaron curados. Con todos los esfuerzos que hemos realizado, la evolución de la epidemia evidentemente empieza a estar donde debería estar, dijo el coordinador del Centro de Emergencias del Ministerio de Salud, Fernando Simón. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 14 minutos. Conectó con Adolfo Jiménez del Río. Las Fuerzas Armadas se ven afectadas por el COVID-19. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y el efecto de la pandemia del coronavirus no solamente ha afectado al ciudadano de a pie, sino también a las Fuerzas Armadas Militares de muchos países del mundo. Un ejemplo, los paracaidistas militares franceses están encargados de vigilar el hospital de Perpiñán. No solo por el papel esencial de algunos ejércitos en la crisis, que han aparcado prácticamente sus operaciones tradicionales y una de la gran parte de las maniobras militares han sido suspendidas. Eso sí, muchos ejércitos se mantienen en pie, como lo son el mismo Estados Unidos de América, que inclusive había desplazado 6.000 de sus soldados a Europa. Y lo mismo Moscú, que inclusive que había enviado varias tropas cerca de las fronteras occidentales, tienen en stand-by al ejército. La OTAN también hizo su parte y detuvo sus operaciones en el Ártico 8 días antes de lo previsto. Y el parón, sin embargo, no ha sido total, porque Corea del Norte, que sigue sin reconocer ningún contagio en el país, respondió a la suspensión de los ensayos de sus dos principales enemigos con unas pruebas de artillería en las que convirtió un islote en un mar de llamas. Y bueno, Nikki, nos preguntamos si todo este movimiento militar, que inclusive en algunos países ha sido parado, pero en otros dos, no afecta las estrategias militares que se tenían pensadas para mantener la paz en el mundo. Pues Adolfo, veremos a ver qué pasa, a ver si por algún lado pues se mejora la situación de algunas de las tantas guerras que se viven a diario en el mundo. También más adelante regresaré con Adolfo. Alemania, entre la reactivación y el freno por la pandemia. Información con la Deutsche Welle. Cada vez más gente se atreve en Alemania a recuperar la normalidad. Una semana después de que los estados federados relajaran ciertas restricciones, algunas tiendas comienzan a abrir, pero con limitaciones. Ahora las mascarillas son obligatorias en el transporte público y en los comercios de algunos estados. Pero atenuar las restricciones aumenta el riesgo de que la gente también se relaje con las medidas de seguridad. Un asunto sobre el que mostró su preocupación este jueves ante el Bundestag la canciller alemana Angela Merkel. Apoyo totalmente las decisiones tomadas por el gobierno federal y los gobiernos regionales el miércoles de la semana pasada. Pero me preocupa la implementación de esas decisiones desde entonces. Me parece precipitado en algunas partes, por no decir excesivamente precipitado. No arriesguemos lo que se ha logrado, no demos pasos atrás. La solidaridad de la Unión Europea también fue un tema clave del discurso. Los líderes europeos celebraron este jueves una cumbre por videoconferencia para debatir la respuesta del bloque al impacto económico. La canciller descartó la idea de la deuda conjunta en forma de coronabonos, pero subrayó que Alemania está dispuesta a hacer contribuciones significativamente más altas al presupuesto de la Unión Europea. Los esfuerzos nacionales solo tendrán éxito si también a Europa le va bien. A menudo me han escuchado decir en esta Cámara que a largo plazo Alemania solo puede prosperar si Europa también está en buena forma. La solidaridad europea en política sanitaria ha copado la atención de Alemania. Más de 200 pacientes de Francia, Italia y los Países Bajos están siendo atendidos en las unidades de cuidados intensivos alemanas. Pero sin las cifras reales del impacto económico del coronavirus, crece la presión sobre la locomotora europea para que afloje la cartera. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:18. Avancemos con la información más importante de España y del mundo. Conectamos con Adolfo. Eventos y ceremonias religiosas han cambiado su forma por la pandemia. Información, Adolfo. Y no solamente las estrategias militares han sido afectadas por el coronavirus, sino también eventos y ceremonias religiosas, como es el caso del Ramadán, que ni las iluminaciones de la Puerta de Damasco de Jerusalén, ni los farolillos de Ramadán en las calles que conducen a la mezquita de Al-Zahar en el Cairo, alumbrarán a partir de este viernes a todos los fieles camino de la explanada del Al-Aqsa, tercer lugar santo para los musulmanes, y hacia el faro teológico del Islam en el corazón histórico de la capital egipcia. Y es que los templos de Oriente Próximo se encontrarán vacíos por primera vez en la historia después de 14 siglos. Y los creyentes tendrán que seguir las prédicas por televisión o las redes sociales desde el confinamiento en sus hogares. En Beirut, las calles siguen desnudas, sin las tradicionales decoraciones. Y el mes de ayuno y oración se ve eclipsado por la pandemia de coronavirus y trae a los libaneses el recuerdo de la desolación en la guerra civil entre el 75 y el año 90. Y aunque la pandemia no ha afectado en Oriente Próximo, salvo en Irán, con la misma intensidad y mortandad con los que se ha golpeado Europa, la recesión derivada de la paralización de la economía amenaza la frágil estabilidad social de la región. ¿Cómo te parece, Nikki, el Ramadán también afectado por el coronavirus? Por supuesto, Adolfo. Empieza este Ramadán pues con ciertas restricciones. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Alemania empieza el primer juicio al gobierno sirio por torturas. Información con los colegas de Agencia EFE. Primer juicio en el mundo por torturas imputadas al régimen sirio de Bashar al-Assad. Empezó el jueves en Alemania contra dos presuntos miembros de los servicios de inteligencia sirios. El principal sospechoso es Anwar Raslan, acusado de crímenes contra la humanidad. La justicia le atribuye la muerte de 58 personas, la tortura de al menos otras 4.000, una violación y una agresión sexual agravada cometidas entre abril de 2011 y septiembre de 2012, en el centro de detención de Al-Khatib de Damasco, del que era responsable. El otro acusado es Eyad Al-Gharib, señalado por complicidad de crímenes contra la humanidad por haber participado en el arresto de manifestantes que fueron llevados a esta prisión. Los dos hombres huyeron de su país y pidieron asilo en Alemania, como lo han hecho miles de sirios desde 2011, cuando empezó la guerra en el país. Están en detención provisional desde su arresto en febrero de 2019. Dieses Prozess ist nicht nur wichtig für uns persönlich. Este proceso no es solo importante para nosotros personalmente, también es importante para las víctimas que están vivas, que siguen en prisión y también por las víctimas que ya no están vivas. Es recuperar la dignidad para todos. Para juzgar a los sirios, Alemania aplica el principio jurídico de la competencia universal, que permite a un Estado juzgar a los autores de crímenes, sea cual sea su nacionalidad y el lugar donde fueron cometidos los delitos. Actualmente es la única manera de poder juzgar crímenes contra la humanidad cometidos en Siria, porque según las ONGs, el veto de Rusia y China hace imposible recurrir a la Corte Penal Internacional. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 22 minutos. Avanzamos con la música. Viene la cumpleañera del día de hoy, Kelly Clarkson, que la vamos a recordar con esta canción, Because of You, canción de 2005. Esta artista que nacería un día como hoy, en 1982. Because of you, I'm Soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Hora del regreso, 6 de la tarde, 27 minutos. Conecto con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información de Bélgica y su presidenta. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Pero en medio de la pandemia del coronavirus, quizá hay que aplaudir el reto que está asumiendo una mujer al frente del gobierno belga. Y se trata nada menos que de Sophie Wilmots, una líder inesperada para mandar este país. Y recordemos que es la primera mujer en dirigir el país desde su nacimiento en 1830 y afianza su imagen en medio de una crisis sanitaria grandísima que está convulsionando también a Bélgica. Pero en paralelo continuaban las negociaciones para formar un gobierno estable y Wilmots encaraba su mandato de duración inclusive desconocida, hablando de profundizar en la igualdad de género, luchar contra el cambio climático y transitar hacia la digitalización. El discurso estándar hoy en Europa, porque prácticamente todos los líderes europeos se están refiriendo a estos temas. Y en estas estaba cuando una pandemia global lo ha cambiado todo. Y el coronavirus le pilló en primera línea tras asumir el cargo de primera ministra en octubre accidentalmente. Pero nos hace pensar, ¿qué posibilidades tiene para gobernar en una estabilidad dentro de un país en plena crisis sanitaria y con graves problemas internos de nacionalismos y de independentismos? Pues Adolfo, una situación que ha sido compleja para mucha gente a propósito. Bueno, Adolfo, más adelante estaremos con actividad deportiva. Por ahora, en la información, más de un quinto de los neoyorquinos tuvieron coronavirus. Información con los colegas de Agencia EFE. Los test masivos de nuevo coronavirus arrojan resultados preliminares en Nueva York. Más de uno de cada cinco neoyorquinos ya fue infectado por el nuevo coronavirus, según muestran las pruebas de diagnóstico y de anticuerpos realizados al azar a 3.000 clientes de supermercados del estado. Si la tasa de infección es del 13,9%, entonces cambia las teorías de cuál es la tasa de mortalidad si te infectas. El 30% de la población representa aproximadamente 2,7 millones de personas que han sido infectadas. Si se ve lo que tenemos ahora como muertes totales, que son 15.500, eso sería una tasa de mortalidad de 0,5%. Las cifras superan con creces el número actual de casos confirmados en el estado de Nueva York, el más golpeado por la pandemia en el país. Sin embargo, la tasa de mortalidad sería mucho menor al promedio estadounidense, que de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins es de 5,5%. Las pruebas masivas son consideradas clave para que se levanten las órdenes de confinamiento y se reabra la economía. Pero dos grandes advertencias. Primero, son datos preliminares, son solo 3.000. Bueno, 3.000 es un conjunto de datos significativo, pero aún es preliminar. Cuando decimos que hay 15.500 muertes, ese número aumentará. Esas muertes son solo hospitalizaciones por muertes en hogares de ancianos. Eso no tiene lo que se llama muertes en el hogar. Los estados norteamericanos están divididos frente a cómo y cuándo salir de la cuarentena. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:31. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Conectamos con Adolfo para que tengamos algo de información deportiva. Nota deportiva de la UEFA. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y comenzamos las notas deportivas del día con la decisión urgente que ha tomado la UEFA en la reunión telemática realizada ayer jueves. Y es que tomó decisiones claves para que se puedan terminar las ligas. Es decir, la UEFA insta a las federaciones y a las ligas nacionales a explorar todas las opciones posibles para jugar todas las competiciones nacionales principales. Eso sí, dando acceso a las competiciones de clubes de la UEFA a su conclusión natural. Sin embargo, vuelve a insistir la UEFA, que destaca que la salud de los jugadores, los espectadores y de todos los que participen en el fútbol, así como del público en general, debe seguir siendo la principal prioridad y preocupación en este momento. La UEFA también entiende que el escenario ideal, si la situación pandémica lo permite, es que las competiciones actualmente suspendidas se finalicen, permitiéndole a los clubes clasificarse a las competiciones de clubes de la UEFA por mérito deportivo en su formato original, pero que si no es posible, sería preferible que las competiciones nacionales suspendidas se reiniciaran con un formato distinto, de manera que facilite a los clubes clasificarse por mérito deportivo. Eso sí, el comité de la UEFA apunta que mientras las federaciones y las ligas tratan por completar las competiciones y que tendrán de plazo hasta el 27 de mayo para presentar su plan, podrían tener razones legítimas para poner fin prematuramente a sus competiciones nacionales. Bueno, Adolfo, complementemos esta nota con más información de la UEFA, Adolfo. Y en la reunión telemática de ayer realizada por la UEFA, fue muy enfática en que requerirá a la federación de cada país que seleccione a los equipos para las competiciones de clubes del 2020-21 en función de los méritos deportivos en las competiciones nacionales 2019-2020. Es decir, que eso viene a confirmar el criterio que hace semanas anunció el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sobre el acceso a las competiciones europeas de la campaña 2021. Y de no cerrarse la actual y prevaleciendo la actual clasificación liguera y la final de Copa, que aún está sin jugarse, es decir, irían a la Liga de Campeones el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla, la Real Sociedad y a la Liga Europea, el Getafe y el Atlético de Madrid. Además, el campeón o finalista de Copa, en el caso que no estén ya clasificados para la competición mayor. Además, precisa la UEFA que el procedimiento de selección de equipos debe basarse en principios objetivos, transparentes y no discriminatorias. Las federaciones nacionales y ligas, por lo demás, deben tener la capacidad de decidir las posibles finales de sus competiciones domésticas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada competición. Vale, Adolfo. Bueno, estaremos pendientes pues entonces de lo que suceda con la UEFA. A propósito también de mundo deportivo, el tenis es noticia con Roger Federer y la propuesta de unir la WTA con la ATP. Y después de que Roger Federer diera la propuesta en el día de ayer para la unión de la ATP y la WTA para poder afrontar los graves problemas económicos que se van a venir presentando día a día para el mundo del tenis, ya hoy salió un opositor a esta idea y se trata nada menos que del australiano Nick Kyrgios, que se ha posicionado prácticamente en contra de la unión de estas dos federaciones. Y es que Kyrgios escribió en el Twitter: "No deberíamos unirnos", después de que ayer ya mostrase su negativa a esta iniciativa. Y alguien le ha preguntado a la mayoría de la ATP qué piensan sobre la fusión con la WTA, y como de buena es para nosotros, dijo el australiano: "Ya que lo que propone Federer y ya han prorrogado estrellas como Billie Jean King y Rafa Nadal, y el presidente de la ATP, Andreu Gaudenzi, es que la ATP y la WTA se unan en un organismo más grande, en el que no existan las diferencias de hoy en día". Pero Kyrgios se opone rotundamente a esta idea de Roger Federer. Y en medio de la pandemia del coronavirus, las suposiciones siempre salen a relucir. Y es que precisamente muchos de los gobernantes, y en este caso alcaldes de regiones, también se pronuncian sobre el tema. Y en este momento lo hace el alcalde de la región de Liverpool, Steve Roderman, que ha pedido una investigación sobre la celebración del partido de Champions League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid, para aclarar si podría ser el causante de un gran número de casos de coronavirus locales. Y es que recordemos que el encuentro se disputó en Anfield el pasado 11 de marzo, y de los 52.000 asistentes, 3.000 eran aficionados rojiblancos que procedían de la ciudad de Madrid, donde el confinamiento a causa de la pandemia estaba a punto de decretarse. Y el gobierno del Reino Unido ha defendido la decisión, y aunque 10 días después empezó a aplicar las restricciones masivas en el país, pero para Steve Rotherham ha asegurado a la BBC que se necesitaba una investigación independiente sobre una posible conexión de aquel evento con el aumento de casos en Liverpool. Sería escandaloso si las personas han contraído el coronavirus como resultado directo de un evento deportivo que creemos que no debería haber tenido lugar, lo afirmó contundentemente el alcalde de Liverpool. Y el mundo del deporte ha sacado a relucir un caso judicial que estaba en entredicho, y es que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha dictado una sentencia histórica en el llamado caso Osasuna, y es que por primera vez en España un tribunal ha emitido una condena por corrupción deportiva, y en este caso llega a los 11 acusados que se sentaron en el banquillo, pero 9 serán los ejecutados por amaño de partidos, entre ellos los futbolistas Antonio Amaya y Xavi Torres, que jugaban en el Betis cuando se produjeron los hechos. Y las pruebas practicadas en el acto de juicio permiten concluir que los directivos del Club Atlético Osasuna, señores Archanco, Pascual y Peralta, junto con el gerente del club, señor Vizcay, pactaron con los jugadores del Real Betis Balompié, señores Amaya y Torres, el pago de una cantidad global de 650.000 euros por influir en los resultados de la competición. Eso sí, se recibiría una cantidad inicial de 400.000 si le ganaban al Real Valladolid en la jornada 37, y posteriormente 250.000 euros por dejarse perder en la jornada 38 en Pamplona, precisamente frente a los Osasuna. ¿Cómo te parece, Miki? lo complicada de la situación judicial que tendrán que asumir los señores del Betis y de los Osasuna, ya comienzan a verse algunos encontrones entre los jugadores de la Liga Española y las directivas de los diferentes clubes. Y es que indudablemente la Liga pretende reactivar la actividad lo antes posible para minimizar costos, gastos, pérdidas, tanto para los clubes como para los mismos jugadores. Pero realmente los jugadores prefieren quizás esperar a que el proceso de retorno sea más lento y que vean que la pandemia está siendo más controlada y además tengan una seguridad mayor por parte de las autoridades sanitarias. Y es que el colectivo de futbolistas tiene muchas dudas. Por ejemplo, la moralidad de someterse a pruebas para detectar el coronavirus cuando aún no están disponibles para el resto de la población. ¿Por qué hacerlo primero con los futbolistas y por qué no el resto de la población? Y es que la brecha entre la liga y los jugadores sobre los modos y tiempos a seguir para volver a los entrenamientos se estará agudizando cada día más. Y según lo avanzó la cadena SER, existe una plantilla de primera que ha sido o ha ido más allá de lo enviado el miércoles por el AFE al Ministerio de Sanidad y al Consejo Superior de Deportes. Y es que los jugadores de ese plantel han elaborado una misiva que mandarán a Sanidad en la que se niegan a ser sometidos a las pruebas hasta que al menos estén garantizadas para todo el personal sanitario y la población de riesgo. ¿Cómo te parece, Niki? ¿Se iniciará nuevamente la Liga Española o quizás tendremos que esperar un mes más para que se vean algunas luces? Y recordemos que de todas maneras serán partidos a puerta cerrada. Y continúan más aplazamientos, Niki, en la Eurocopa. Y ahora hablamos de la Eurocopa femenina, que recordemos que estaba programada para el próximo verano del 2021, pero que la UEFA ha decidido que se tendrá que disputar entre el 6 y el 31 de julio del 2022. Y un mes después de anunciar el aplazamiento de esta Eurocopa masculina, debido a la pandemia de la COVID-19, se llegó a que debía también aplazarse la Eurocopa femenina, pero nadie pensó que se iría hasta el verano del 2022. Y es que el torneo con sede en Inglaterra aparecía en el guión como una cita clave para apuntalar el crecimiento mostrado a todos los niveles por el fútbol femenino en el Mundial de Francia del 2019. Pero parece ser que tiene que ralentizarse más el movimiento deportivo tanto de hombres como mujeres y seguir aplazando fechas de los diferentes torneos. Por ahora es la Eurocopa femenina que se va para el 2022. Vale, Adolfo. Bueno, continuamos con la información deportiva. La Bundesliga volvería el 9 de mayo si las autoridades lo permiten. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Fútbol a la vista en Alemania. La liga de ese país se mostró el jueves dispuesta a regresar el 9 de mayo, con los partidos a puerta cerrada. Pero todo depende de las autoridades sanitarias, que deben dar el visto bueno. En la Bundesliga significará que para un partido sin espectadores habrá 98 personas en el interior del estadio y 115 personas en las gradas. Esto implica un máximo de 213 personas en un estadio. La liga promete que los jugadores y técnicos serán sometidos a test de detección de la pandemia cada 3 días, por lo que estima en 20.000 las pruebas necesarias para asegurar que los partidos se disputen sin peligros. Aunque Alemania dispone de más pruebas que sus vecinos europeos, este uso está lejos de generar unanimidad, en particular en el sector sanitario. La Bundesliga es la primera de las grandes competiciones europeas en tener un calendario para su regreso, siguiendo la directriz de la UEFA de terminar los campeonatos nacionales y continentales en el verano boreal. De todas formas, el organismo contempla a aquellos países que decidan suspender los campeonatos nacionales, y dijo que en este caso las plazas en competiciones europeas de clubes deberán ser atribuidas según méritos deportivos y con base en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Por otro lado, la UEFA decidió adelantar el pago de 70 millones de euros a los clubes que liberaron jugadores para los partidos de la clasificación a la Eurocopa 2020, que fue aplazada a 2021. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 44 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Más adelante estaremos también recordando un poco de música de nuestra artista de hoy, Kelly Clarkson. El Puchero reparte alimentos a domicilio. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Las cocinas las hemos tenido que modificar para garantizar la seguridad de todas las familias, y lo que hemos creado ha sido un sistema de reparto de comida a domicilio que no ha sido posible si no fuera por todo el apoyo económico que hemos recibido de las aportaciones de los trabajadores estibadores del puerto de Valencia, de la asociación Aportem, de trabajadores de Sanlúcar Furit, que han hecho posible que compremos productos de primera necesidad y tickets de consumo para que los usuarios puedan ir a canjear por comida en los supermercados. Pues ahora mismo estamos alrededor de 220 personas, a las que estamos atendiendo, personas que no reciben ayudas, que no tienen prestaciones y que no tienen absolutamente ningún ingreso. ¿Qué tipo? Piensa que son familias que no tienen nada, que no tienen ni para garantizar lo mínimo que es poder comprar algo de alimento para ellos, para sus hijos. Entonces, lo poquito que reciben es la poquita ayuda que les estamos haciendo nosotros, que nosotros estamos preparando cajas con todas las donaciones que recibimos, alimentos, intentamos que haya productos de primera necesidad y sobre todo los cheques para que ellos puedan organizarse la comida y garantizar esa comida durante toda la semana, porque solo podemos realizar a través de un equipo de voluntarios un reparto semanal. Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 46 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Líderes de la Unión Europea hablan con Bruselas para un plan de reconocimiento. Información con los colegas de Agencia EFE. Llamado de urgencia de la Unión Europea para un plan de recuperación económica. Los mandatarios del bloque encargaron el jueves a la Comisión Europea presentar en mayo un proyecto de reconstrucción ante la profunda recesión proyectada para 2020 por la crisis del nuevo coronavirus. El Consejo Europeo acaba de terminar. Fue un importante hito en la historia europea. Los 27 países aceptaron, en respuesta a esta emergencia de salud, económica y social, un instrumento innovador, el Fondo de Recuperación. Un instrumento innovativo, el Recovery Fund. Será un fondo con lazos europeos comunes que financiará a todos los países más afectados, incluyendo a Italia, pero no solo a Italia. La crisis del confinamiento, según el Fondo Monetario Internacional, puede acarrear un deterioro de las economías europeas inédito desde la Gran Depresión de los años 30, con una contracción del Producto Interno Bruto en la eurozona de hasta 7,5% en 2020. Pese a la unanimidad mostrada el jueves, las posiciones de los distintos países europeos están lejos cuando se abordan los detalles del fondo. Los países del sur, como España e Italia, los dos más afectados por la pandemia, temen que una política basada en préstamos aumente de manera insostenible su ya elevada deuda pública. Las naciones del norte, como Países Bajos, Suecia, Austria o Dinamarca, que acusan a sus socios meridionales de querer cargar sobre sus hombros la deuda pasada, estiman que las ayudas deben reembolsarse. Los mandatarios apoyaron también durante la cumbre los planes de emergencia por medio billón de euros adoptados para sostener los sistemas sanitarios, empresas y trabajadores, y llamaron a desbloquear los fondos para el 1 de junio. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 49 minutos. El coronavirus relanza la libreta de racionamiento. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Lleva más de medio siglo formando parte de la vida cotidiana de los cubanos. Con la liberalización gradual de la economía emprendida por Raúl Castro, su utilidad quedó en entredicho. Pero ahora el brote de coronavirus parece haberle dado nuevas alas. Las largas colas que se forman fuera de los supermercados son motivo de preocupación como posible foco de contagio. Por eso, el gobierno ha decidido agregar más productos al libro mensual de raciones, la llamada libreta. La medida ha sido bien recibida entre la población. Bueno, me parece bien porque todas las personas no pueden estar en una cola, en una shopping, horas y horas, como lo he estado yo. Buena iniciativa. Bueno, el gobierno ya ha hecho. Esto tenía que haber hecho hace rato. Pero la pandemia no es la única responsable del regreso con fuerza de la libreta. La creciente desigualdad y escasez de bienes básicos empeoró a raíz del declive de la ayuda venezolana y de la reactivación del embargo estadounidense a la isla. Si vamos a ser serios, tenemos que decir que ya desde finales del año y comienzos de este año se empezó a ver en Cuba una crisis de distribución de productos, es decir, las importaciones empezaron a disminuir y por lo tanto se aplicaron una serie de medidas de distribución. Productos como el jabón para lavar y el detergente líquido figuraban entre los más difíciles de encontrar. Su inclusión en la libreta ha hecho que vuelvan a estar disponibles a precio de mercado. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. 6 de la tarde, 51 minutos. Recuerden que a partir de las 19 horas, 7 de la noche, viene Emerson Rey con todo el equipo de El Humor, El Atasco. A partir de las 19 horas, aquí en Cautiva Radio, versión en diferido, la primera hora de emisión de El Atasco, para acompañarnos con un poco de humor. Presos políticos en Filipinas expuestos a la COVID-19. Información con los colegas de Agencia EFE. Las cárceles de Filipinas, las más congestionadas del mundo, han vuelto a exponer a sus 609 presos políticos ante la crisis derivada en el país por la pandemia del coronavirus. Vicente Latlat, aquejado de asma y de una obstrucción pulmonar crónica, es uno de los encarcelados por sus ideales y activismo social en grupos de izquierda. Está encerrado en una prisión de Manila a la espera de juicio desde noviembre de 2018. Vic has been an activist nearly all his life. He loves this country, perhaps more than his country loves him, because some from government have deigned to send him to prison for crimes he could not have committed. Del total de presos políticos en Filipinas, 100 son mujeres, 47 son de edad avanzada y 63 están enfermos. La salud de los presos en el país asiático es incierta. Se suspendieron las visitas al declararse la pandemia para evitar que la COVID entrara en las cárceles. Sin embargo, la semana pasada se confirmaron los primeros casos en el penal de Quezon, en Manila, concebido para 800 reclusos, pero que acoge a más de 3.800. Esta semana, se han registrado 19 positivos en una prisión femenina de Manila y el lunes falleció un hombre de 41 años en una cárcel de Cebú, donde hay 127 infectados. Según datos oficiales, las cárceles filipinas sobrepasan su capacidad un 500%, lo que hace imposible mantener la distancia social. Por eso diversos grupos dentro y fuera del país han instado al gobierno a liberar por razones humanitarias presos por delitos menores, enfermos y de edad avanzada. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. 6 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La policía marroquí usa una aplicación para controlar la temperatura. Información con Agencia EFE. En Marruecos, la policía ha desarrollado una aplicación para controlar los desplazamientos ligados al confinamiento domiciliario y sancionar los trayectos innecesarios. Se llama Control COVID-19 y está operativa en Rabat y en Casablanca, las zonas más pobladas del país. En los próximos días se pretende implantar en ciudades como Marrakech, así como en el resto del país. El objetivo de esta aplicación es limitar los desplazamientos durante la situación de emergencia sanitaria del coronavirus. No recoge ningún dato personal y toda la información que almacena se destruye cada semana. La policía hará uso de ella en los puestos de control de las carreteras. Aquí el agente parará al conductor, le pedirá el documento de identidad e introducirá el número en su teléfono móvil. A partir de aquí el agente podrá saber cuál es el itinerario de esa persona y si ha realizado algún movimiento no imprescindible. En caso de detectar una infracción, el conductor será inmovilizado y se le pondrá una denuncia ante la Fiscalía si la mala conducta lo requiere. Desde que empezó el estado de emergencia sanitaria en Marruecos, la policía ha detenido a más de 57.000 personas por saltarse el confinamiento, de los que 30.000 se han presentado ante la justicia. En este país está previsto que la cuarentena dure hasta el próximo 20 de mayo, incluyendo así el mes de ayuno del Ramadán. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Hora del regreso, Cautiva Radio, 6 de la tarde, 55 minutos. Todo está en ruinas en un parque turístico en México. Información con los colegas de Agencia EFE. Sus boscosos paisajes regularmente ofrecen actividades de esparcimiento como paseos a caballo, comida tradicional, tirolesa, juegos infantiles o renta de cuatrimotos. Pero la pandemia del nuevo coronavirus los obligó a cerrar y alejó a los visitantes que sostienen la economía local. Un 80% de la población aquí se dedica al turismo. La gente ya está desesperada porque ya no tiene de dónde sacar el sustento para sus familias. La Marquesa es solo una muestra del duro golpe que la epidemia le asesta al sector turismo, que representa el 8,7% del Producto Interno Bruto mexicano. Pedro Torres, delegado del municipio, tuvo que cerrar el restaurante que tiene en la zona y dejar pastando a los caballos. Como negocios, pues la verdad nos ha afectado demasiado. Yo creo que a un 100% estamos sufriendo esta cuestión de la pandemia. El caso se repite con tiendas de abarrotes y otros comercios que también dependen de los turistas. Por lo pronto, Torres se ha unido a otros pobladores para exigir apoyos tanto al gobierno estatal como al federal, pero no han recibido respuesta. Posterior a esto, pues para reactivar otra vez el negocio hay que volver a invertir y ya no tenemos ahorros. En un reporte a sus clientes difundido el miércoles, el banco privado BBVA informó que tan solo en los primeros 20 días de abril, el turismo en México tuvo una caída de 83,7% frente al mismo lapso de 2019. El confinamiento en México se ha extendido al menos hasta el 30 de mayo, mientras el país reporta más de 10.000 casos confirmados y se acerca a los 1.000 fallecimientos. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 57 minutos, y vamos a finalizar esta emisión de la hora del regreso con música de Kelly Clarkson, agradeciendo antes a Adolfo Jiménez del Río por compartir con nosotros la información. También a Juan Carlos Castillo en la producción, a Víctor Ramírez y Anthony Roldán, que de vez en cuando se reportan. Adolfo, muchas gracias. Los esperamos el lunes para que estén en una nueva emisión de La Hora del Regreso de 17 a 19 horas en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Bye, bye.